ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo Las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo Las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, con todo. Acá estamos en un nuevo programa de La Posta del Paraná, en Radio Activa Comunitaria. Estamos con Pablo, ¿todo bien? ¿Cómo andan, Sofi? Estamos con Valentín, Sky, que vuelve al mando de la operación. Sí, sí, acá está haciendo el aguante. Y bueno, estamos nosotros también de nuevo haciendo un programa más, con muchas noticias. El sábado 30 va a haber una movida importante en Tigre, ya lo habíamos anunciado. La campaña se llama más humedales, menos inundaciones. Y bueno, seguramente estaremos hablando con alguien. Sí, ahora en breve vamos a estar hablando con Ricardo Barbieri, que es el responsable del blog El Tigre Verde, que viene trabajando todas las temáticas ambientales de la región y en particular haciendo un seguimiento de todo lo que tiene que ver con humedales, barrios privados. Bueno, y es uno de los impulsores de esta campaña. Así que vamos a hablar con él pidiéndole su opinión, las expectativas. Uh-huh. Ya hace bastante que venimos difundiendo esta campaña y es ahora, es pasado mañana. Se han sumado muchísimas adhesiones. Sí, seguramente estaremos comentando eso. También se estuvieron sumando famosos a esta campaña que también le ayuda a darle más difusión y a que tenga una llegada también más importante, que seguramente este sábado va a haber mucha gente. Bueno, vamos a ver quiénes también se acercan de personalidades de la política o de la opinión pública que también van a estar acompañando. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Es a las 10 de la mañana en la estación de Tigre. Exactamente. Bueno, después, más allá de la entrevista con Ricardo, vamos a hablar un poco de las adhesiones, vamos a hacer un comentario. Sí. Bueno, y tenemos también una entrevista con vecinos de Ricardo Rojas, que es una localidad de Tigre, cerca de lo que es la planta industrial de Pacheco, lo que es la Ford, y distintas empresas que hacen un desarrollo industrial, pero al mismo tiempo contaminan el aire, contaminan el arroyo, en este caso es el arroyo de Darragueira. Producto de eso, los vecinos denuncian el aumento de enfermedades graves, hay casos de muertes de niños por cáncer. Bueno, están dando una pelea y lo que reclaman no es poco, realmente, que es la relocalización de algunas fábricas que no deberían estar en zonas tan cercanas a lugares poblados. Claro, en zonas urbanas, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, se han organizado en asambleas, han juntado firmas y vamos a hablar con uno de los jóvenes que están referenciando de toda esta lucha, que se llama Jonathan. Uh-huh. Nos está esperando el llamado. En un ratito vamos a estar hablando con él también. Sí, y otro llamado que tenemos, otra entrevista que vamos a hacer el día de hoy, es a Adriana Cufré. Su madre Paula fue víctima de un abuso en las calles de acá del pueblo de Maschwitz y a los pocos meses de este ataque que sufrió,

las distintas adhesiones que se están recibiendo, ¿no? Sí. Podemos partir primero, lo principal, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, referente del SERPAJ, y Norita Cortiñas, de Madres Líneas Fundadoras. Ellos son dos de los referentes así más conocidos, tal vez. Son sí. los primeros que están en la lista de adhesiones. Pero no se queda ahí, porque también hay otras personalidades, si se quiere, conocidas, como el actor Pablo Echarri y el músico Bruno Arias. Y después ya pasamos a hablar de distintas organizaciones que son las que las llamo las protagonistas de estos reclamos. Por ejemplo, la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, la Asamblea en Defensa del Humedal, Asamblea Delta y Río sí. de la Plata, el Tigre Verde, con el que ahora en un ratito vamos a estar hablando con Ricardo. Asociación Civil Raíces y Alas de Escobar, también está la comunidad de Sicuris del Arco Iris, Vecinos Autoconvocados de Escobar. ¿Qué tenemos también? Ah, los talares. Bien, hay organizaciones indígenas también, porque uno de los reclamos tiene que ver con la destrucción de sitios sagrados. Entonces, uh-huh. no solo está el Movimiento en Defensa de la Pacha de Punta Grandí, sino que también está la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios, Orcopo, está la Comunidad Com de Derqui, de Pilar. Hay adhesiones, digamos, de distintas organizaciones. Sí. Y después, interesante también para hablar, el apoyo político a este reclamo. Uh-huh. Hay concejales del Frente para la Victoria de varios municipios. Sí. Y también hay, llamativamente... Muy llamativo, del Frente Renovador. De Escobar. En Escobar, sí, muchos concejales de este partido sumaron su adhesión, lo cual nos llama mucho la atención, pero... Bueno, ahí estarán y vamos a ver qué compromiso asumen. Bien, bueno, ahora sí estamos en comunicación con Ricardo Barbieri. A ver si nos está escuchando, Ricardo. Sí, sí, te escucho. ¿Cómo están ustedes? Bien, Ricardo. Bueno, venimos charlando un poco de la expectativa para este lanzamiento de la campaña, que no es una campaña nueva, digamos, o los reclamos, mejor dicho, no son nuevos, vienen de mucho tiempo, pero ahora se da un contexto de mayor unidad y de alguna serie de fallos judiciales, está cada vez saliendo más en los medios. Y bueno, ¿cuál es tu expectativa en esta etapa? Muchos creen que es un momento que está cerca la posibilidad de poder lograr un freno. ¿Vos cómo ves todo esto? Mira, en principio con esperanza y fundamentalmente con la alegría que me da de que haya una gran cantidad de gente que se haya sumado a todo este movimiento que ya, como dijiste vos anteriormente, trae muchísimos años. Hace, suponete, 20 años atrás éramos 3 o 4 personas las que hablábamos de humedales acá en el Tigre. Y hoy ya estamos como para hacer una concentración masiva de gente preocupada por este tema. Ahora, para el sábado lo que espero es que vaya la mayor cantidad de gente posible. Creo que el hecho se lo merece. Hemos crecido fundamentalmente en cuanto a las herramientas que hemos desarrollado para defender los humedales en toda la zona norte, principalmente en el Tigre, donde se sabe que los negocios inmobiliarios han copado prácticamente todo el valle de inundación del río Luján, con la posibilidad de que en el futuro tengamos fenómenos naturales inmanejables. Es decir, no se sabe todavía, como no hay un estudio de impacto ambiental acumulativo, no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro con esto. Lo cierto es que todo el valle de inundación del río Luján, en gran parte de Escobar y fundamentalmente en Tigre, fue convertido en otra cosa, en un ambiente lagunar, con lenguas de tierra sobre el nivel de las inundaciones de más de 4 metros, cerrado a toda la comunidad, y todo eso ocupa más de el 45% de la superficie continental del Tigre. Uh-huh. Bueno, Bien, Ricardo, el fallo de Arroyo Salgado, entre otras cosas, ordena hacer un estudio pericial acumulativo. Vos recién decías que no hay un estudio hecho para ver este impacto acumulado. ¿Qué confianza podríamos tener, ¿no?, en este estudio que va a ser ordenado por la justicia? ¿Vos tenés confianza en que este estudio se haga con la legitimidad y la credibilidad que se merece? Sí, yo creo que sí. En este caso, en que lo dispone la justicia, sí. En lo que no creo son en los impactos, en los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas. Porque ellas están, cuando tienen un proyecto de un barrio cerrado, por ejemplo, tienen la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental, para lo cual contratan a una empresa que se los hace a la medida del negocio. Eso ya lo sabemos nosotros. Ahora, es distinto cuando una jueza ordena un estudio de impacto ambiental acumulativo o estratégico. Entonces ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, porque podrían echar mano a gente que evidentemente no está confabulado con la empresa ni con los responsables del municipio, que también están metidos en todo este negocio, ¿no? Claro. Ahora, Ricardo, apelo a tu sentido de pertenencia como vecino histórico de Tigre. Más allá del impacto ambiental de estos emprendimientos, el vecino histórico de Tigre, ¿qué siente al ver que su paisaje histórico, originario, digamos, se le ha transformado completamente en un plazo relativamente corto? Porque estamos hablando de 2 décadas de una brutal transformación. ¿Y eso cómo le impacta al vecino tigrense? Bueno, mira, en principio el impacto que produce todo esto no es, simplemente conceptual, sino es un impacto directo. La calidad de vida de los tigrenses, que hace muchísimo tiempo que vivimos aquí en el Tigre Profundo, digamos, saquemos la gente que vive en Tigre Centro, que es otro país. El impacto ambiental por el crecimiento de la comunidad, en natural de la comunidad, por la pérdida tremenda de espacio público para el desarrollo de programas de vivienda y demás, ha hecho que la vida se vaya haciendo cada vez más compleja y difícil en una ciudad como la del Tigre Profundo, por ejemplo. Eso impacta, evidentemente, porque los que tuvimos oportunidad de vivir de otra manera nos encontramos con una realidad en la actualidad que comparada con la anterior es, digamos que negativa, ¿no? En todo sentido. Sí, por más que, digamos que desde el gobierno de las empresas, justamente ellos alegan lo contrario, ¿no? Alegan de que esto es el progreso. Esto, por un lado, se repercute en lo que es inundaciones, ¿no? Pero también en la pérdida de lugares históricos de recreación, en los famosos bañados donde las familias iban a cazar. ¿De esto también podés contarnos algo acerca de esta pérdida de lugares recreativos y costeros? Sí, me gustaría también, yo te quiero, no a vos porque ya lo sabés, pero sí a la gente que pueda escuchar esto, soy un ambientalista del continente, digamos, ¿no? Distinto a todos mis amigos que son ambientalistas isleños. Entonces, yo soy un tipo que ha podido ver el problema ambiental aquí en el Tigre Profundo, en barrios como Ricardo Rojas, como La Paloma, como Troncos de Talar. Evidentemente, cómo se han perdido sectores naturales, ¿no? Simplemente aquí en Ricardo Rojas, cuando yo tenía a mis chicos, hoy ya son hombres, pero cuando tenía los nenes chicos, íbamos a tomar mate aquí, una arboleda gigantesca que teníamos aquí en Ricardo Rojas, hoy convertida en una enorme empresa que ha quedado todo en el medio de un centro industrial, se ha perdido todo. En La Paloma, por ejemplo, teníamos ahí todo un terreno donde yo iba a caminar con el perro, teníamos una arboleda gigantesca, hermosa, de ambos lados del arroyo. Hoy tenemos ahí un territorio que fue totalmente cambiado por enterramientos de basura y talado todo el bosque que estaba del otro lado, así porque sí. Es decir, fuimos perdiendo, quedando cada vez más chiquititos, encerrados en nuestra casa o ir a pasear un ratito en la plaza, cuando antes esto era casi, te diríamos, unos pueblos de campo, ¿no? Claro. Ricardo, otro tema que has trabajado en tu blog es el tema de las habilitaciones tardías que da el municipio para este tipo de emprendimientos. O sea, hay emprendimientos construidos y habitados y que posteriormente a todo esto el municipio de Tigre, en este caso con la gestión de Massa, les da las aprobaciones que tendrían que haber tenido en el inicio. Esto vos que has relevado en algunos casos específicos, evidentemente es algo que es una constante. Sí, es una constante, vendría a ser la manera en que se produjo el desarrollo de la especulación inmobiliaria en el Tigre, esta que te contaba recién de que ocupa hoy el 45% del territorio continental. El 90% de los barrios privados se hicieron en forma clandestina, ilegal. Jugando fundamentalmente con el hecho consumado. Los barrios privados se hicieron y después de hechos, después de vendidos, después de habitados, se empezó a ver cómo se podría blanquear todo esto con las supuestas autoridades competentes, que tampoco lo eran, cómo podían blanquear todo esto, y empezaron a tramitar la denuncia del proyecto cuando ya tenían las obras totalmente realizadas, vendidas y vueltas a vender. Es decir, los barrios privados en general fueron construidos de manera clandestina e ilegal con el consenso de las autoridades competentes del momento, ¿no? Eso fue así. Bien, Ricardo, para cerrar, te preguntamos, ¿hay alguna diferencia entre la política urbanística, digamos, de lo que era Ubieto, que gobernó Tigre varias décadas, hasta que en el 2007 asume Sergio Massa? ¿Estamos hablando de una continuidad o estamos hablando de que Massa agravó la situación ambiental del distrito de Tigre? No, yo creo que es los dos periodos tienen el mismo tipo de responsabilidad y la misma línea ideológica. La única diferencia que yo veo fundamentalmente es que en el gobierno que inició Massa aquí en el Tigre, estos se sacaron la careta y directamente los negocios inmobiliarios se lo dieron a los CEOs de las empresas inmobiliarias, directamente dándole, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Tigre. Así, sin careta, dijeron, bueno, o sea, es hora de que blanqueemos todo esto. El desarrollo urbano del Tigre está en manos de los CEOs de los barrios privados. Y así fue. Y concretamente te referís a Juan Pablo D'Ameno, directivo de Iquico, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando Sergio Massa asume el gobierno, tenía una comisión integrada entre los cuales me encontraba, de asesoramiento sobre qué había que hacer con los barrios privados. Un mes antes de asumir, borró esa comisión y se basó en una que estaba compuesta justamente por Pablo D'Ameno, de Eidico, a la cabeza. Y él fue el que en última instancia se hizo cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Tigre. Y así no fue, ¿no? Así no fue. Hoy todavía seguimos aquí en el Tigre Profundo con las zanjas de cielo abierto armadas, con basurales en cada esquina de nuestro pueblo y con empresas que explotan ubicadas en sitios que no les correspondería estar. Pero así vivimos, así estamos. Bueno, Ricardo, para pedirte un último mensaje a la gente que está escuchando, un llamado, digamos, a los vecinos que se acerquen este sábado al lanzamiento de la campaña, explicarles que es muy importante la presencia, ¿no? Nos despedimos con vos con un mensaje dirigido a la gente. Sí, yo les, a todos los amigos que nos están escuchando y a los que no lo son y a los que no me conocen, cumplo en invitarlos el próximo sábado a las 10 de la mañana en la estación de Tigre. Ahí vamos a estar toda la gente preocupada por el medio ambiente, por nuestra calidad de vida y en defensa de los humedales del valle de inundación del río Luján. Por eso los espero a todos y allí vamos a estar esperándolos. Muy bien, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Pronto vamos a estar comunicándonos con vos nuevamente para hablar más concretamente de la problemática industrial y contaminación, basurales. Bueno, gracias por tu tiempo. No, por nada. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo Barbieri, una de las personas que más ha sistematizado todo este problema. Lo invitamos a todos los que están escuchando a recorrer su blog, es eltigreverde.blogspot.com. También tiene, en Facebook. En Facebook también, exactamente, tiene su cuenta El Tigre Verde, y ahí van a poder ver denuncias, investigaciones que viene haciendo desde hace más de 10 años, realmente muy completa. Buenísimo. Entonces también recordamos que vamos a estar el sábado 30, o sea, pasado mañana nomás, a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana, en la estación de Tigre, así que va a estar bueno que nos acerquemos todos. Y vamos a hacer una radio abierta. Vamos a estar con la radio abierta. Exactamente, que va a estar, entre otros, va a estar a cargo de la Posta del Paraná. Así es. Y también, bueno, vamos a estar en permanente comunicación, seguramente con los programas del día sábado acá de la Radio Activa, que, bueno, van a poder escucharnos. Bien, bueno, vamos a un tema musical y después seguimos con más de La Posta del Paraná. de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Majita, es para ti y con mucho cariño. Ay, cumbia. Comienzo de espacio publicitario. Rotisería Banzai. Pizzas y empanadas, plato del día, viandas diarias, catering, evento, pizza party, 444-7925, Maipú 1570, Ingeniero Maschwitz, Rotisería Banzai. Joyería y relojería de Marchi, más de 23 años en Maschwitz. Avenida Villanueva 1208, 03484-446698. Joyería y relojería de Marchi. Aceptamos tarjetas de crédito. Escribanía Minskas. Nuevo teléfono 03484445880. Nueva dirección, El Ombú 1650, a metros de colectora y ruta 26. La Casona Express, cafetería y buffet. Tostados, sándwich, licuados, comidas rápidas. Disfrútalo en un clima familiar. Santiago del Estero, 1369. Pizzas, empanadas y tartas artesanales. Delivery viernes y sábados. Hace tu pedido al 03-48-15-435-7207. La Casona Express, calidez artesanal, atendido por sus dueños. Ferretería Carlitos. Let's cook tonight. Maipú 1569. Teléfono 1550574916. Taller Néstor, mecánica general, inyección. Taller Néstor, Maipú 1758. Ingeniero Maschwitz. El Luchador. La mejor carne de ternera, pollos y filet de merluza de primera calidad. Frutas, verduras, lácteos, fiambres, variedad en bebidas y todo lo necesario para tu hogar. Envíos a domicilio al 444-4517. Benito Villanueva y Paso, Ingeniero Maschwitz. Fin espacio publicitario. Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Y el agua es el componente esencial del ecosistema. Algunas actividades que realizadas de manera sustentable permiten preservar los humedales son pesca artesanal, apicultura, educación, recreación y turismo por su cercanía a los centros urbanos. Pero desde hace años están siendo amenazadas por emprendimientos destructivos y por lo tanto no viables para la conservación de estos ecosistemas. Los barrios privados, las industrias y los comercios allí asentados incumplen un amplio marco jurídico y avasallan derechos consagrados constitucionalmente. Las consecuencias de la destrucción de humedales son inundaciones, ya que se desvía el cauce de los ríos para la construcción de emprendimientos. Falta de agua, porque se destruye la zona de recarga de las napas, provocando que se sequen y se contaminen. Desarraigo, ya que la población local se ve obligada a migrar por la desaparición del ecosistema del que se sustentaba. Radioactiva, la radio del colectivo cultural. Ahí escuchábamos el spot de humedales de la radio, que está muy bueno, la verdad, me pone contenta escucharlo y que, bueno, todos lo podamos escuchar y... nada, eso. Que se difunda. Muy buena la musicalización de Sky. Banco. Y estaba Allen también ahí. Seba cayó también. Bueno. Bueno, es el momento de la reflexión histórica habitual a cargo de nuestro compañero Nacho. Sí. Acá estamos. Bueno, estamos acá con el audio tan esperado por todos. A todos nos encanta este bloque. Que bueno, suma, aporta otra mirada a la historia y bueno, siempre está bueno escucharlo. ¿Les parece? Vamos con Nacho entonces. Vamos. Bueno, acá estamos estamos grabando la efeméride del día jueves 28 de julio en la estación de Escobar. Así es, estamos acá con Nacho. ¿Cómo andas, Nacho? Bien, muy bien, una nueva efeméride. La verdad que siempre se disfruta ver qué pasó en la semanita, ahí la agenda popular, el calendario. Así que bueno, vamos a charlar un poco. Tenemos varias efemérides. Hay una fecha repetida que es el 26 de julio. ¿Qué pasó el 26 de julio? Tenemos, por un lado, varias figuras. Algunas ya hemos hecho las efemérides, por eso no vamos a traerlas acá. Por un lado tenemos el asalto al cuartel de Moncada. Sabemos que fue el inicio, la gestación de la Revolución Cubana. Sí. Fidel Castro, Santiago de Cuba. Intento de asalto al cuartel de Moncada, 1953, lo cual no resultó, tuvo sus consecuencias, Fidel fue encarcelado y demás, después tuvo que exiliarse a Guatemala. Esa es una de las fechas que simplemente le vamos a nombrar al pasar. Tenemos por otro lado la muerte de Eva Perón, que ya la recordamos, a Evita, un 7 de mayo, el día de su natalicio. Tenemos también la muerte de Roberto Arlt, que también ya lo hemos recordado, también 26 de julio, tremendo. Tenemos por otro lado el encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil, también sí. Un 26 de julio. Qué cantidad de fechas, ¿no? Tremendo. Esa sigla vamos a comentar hoy. Es así, pero vamos a arrancar primero con una fecha del 28 de julio, es decir, hoy día, pero de 1954, que nació Hugo Rafael Chávez Frías, más conocido como Hugo Chávez, ¿no? Bueno, todos lo conocemos, expresidente de Venezuela, que abrió una nueva etapa en todo el continente. Para ambientar un poco, contar un poco cuál fue la coyuntura, estamos hablando de los gobiernos neoliberales de los años 90. El caso de Venezuela, un bipartidismo conservador, neoliberal, súper estancado y con un objetivo, un tratado ya establecido, preestablecido, que era pasamos al gobierno de partido a partido. Bueno, el chavismo logra romper con este bipartidismo, y no solo con el bipartidismo, sino con las discusiones de la época y con el modelo económico hegemónico durante los años 90. Estamos hablando del neoliberalismo. No fue solamente el chavismo el primero que logró esta irrupción, sino los propios movimientos sociales, ¿no? Estamos hablando del 89, el Caracazo, una serias fuertes protestas en Caracas, en Venezuela, lo cual le da paso años después al paso al socialismo, el socialismo del siglo XXI, como decía Chávez. Estamos hablando también de la guerra del agua en Bolivia, del año 2000, la toma del Congreso en Ecuador del año 2000, el argentinazo en diciembre del 2001, primera y segunda guerra del gas, 2003 y 2005 respectivamente, por lo cual nos da cuenta justamente de un momento histórico en el cual hay una crisis en el partido político tradicional, ya no logra representar los intereses del pueblo y se busca abandonar justamente este modelo llamado neoliberalismo. Hay que estudiar el fenómeno de Chávez y del chavismo en ese contexto. Muy bien. Con respecto a Chávez un poco y su vida, bueno, fue el segundo de seis hijos del matrimonio de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Creció en el humilde ambiente de un pequeño pueblo de llano venezolano, en el sur de Venezuela. Jugaba al béisbol, fue monaguillo y tuvo fuertes inclinaciones por la pintura, por la música, por la escritura, lo cual eso se reflejaba muy bien en su oratoria, ¿no? Sí. Chávez era un artista, salía en la televisión, en Cadena Nacional, 2-3 horas, hablaba, agarraba la guitarra, cantaba, seguía hablando, un personaje Hugo Chávez. Con respecto a su educación, en el 66 completó la educación primaria en el Colegio Julián Pino, se egresó del Liceo Oleari de Barinas en 1971, e ingresó en la Academia Militar de Venezuela, de la cual se graduó, recibió el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, fue profesor de estudios superiores también, y tuvo prontamente sus inicios en la política. En 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. ¿Qué es el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200? Es un grupo de militares organizados con el objetivo de llevar adelante un proyecto bolivariano, rescatando justamente las raíces de Simón Bolívar. Justamente este movimiento surge cuando se cumplen los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, buscando llevar adelante una nueva época, una nueva etapa política para América Latina. Bueno, en los años siguientes, uno de los hechos más importantes de este periodo un levantamiento militar liderado por Hugo Chávez en febrero de 1992 en la ciudad de Maracaibo, de Caracas, de Valencia y de Maracay. En Maracaibo, Francisco Arias Cárdenas logró apoderarse de la sede de gobierno regional. No logró hacer lo mismo Chávez en la ciudad de Caracas, por lo cual Duhr debió rendirse frente a la televisión y lo hizo público. Chávez dijo: buenos días. Vino un mensaje, este es un mensaje bolivariano. Nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Chávez también asumió la responsabilidad por la televisión y dijo: asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. El país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor. Bueno, Chávez pagó las consecuencias, tuvo 2 años encarcelado y la segunda mitad de los años 90, ya nuevamente en la escena pública, en la escena política, lanza su campaña hacia la presidencia. El 6 de diciembre, Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela con 56,5% de los votos. Bueno, tenemos acá un proceso que se inicia, masivo, popular, atravesando nuevas discusiones, no solamente a Venezuela, sino a todo el continente, con fuertes mensajes hacia los Estados Unidos, hacia el imperialismo. Tenemos acá un intento de golpe de Estado en el año 2002, frente al gobierno de Chávez, lo cual no tuvo sus resultados, afortunadamente. Entre las políticas presidenciales de todo este movimiento tenemos el Sistema Nacional de Misiones, las llamadas misiones bolivarianas. ¿De qué se trataba? A ver esto. Tenemos, por ejemplo, la misión Robinson, para enseñarle a leer y escribir en los barrios populares, basado en el método de enseñanza venezolano y cubano. La misión Rivas, para facilitar los estudios primarios. La misión Sucre, para estudiantes secundarios y universitarios. La misión Barrios Adentro, un programa de asistencia médico para las zonas más deprimidas del país. Tenemos también los consejos comunales. Hay una fuerte política con respecto a expropiación de latifundio. Esto fue, obviamente, se pueden imaginar que tocó el nervio más sensible de lo que es la oligarquía venezolana, de los medios de comunicación, de los intereses también de los Estados Unidos. Inclusive los Estados Unidos y el expresidente Carlos Menem, expresidente argentino, sí, consideraron estas como medidas comunistas. Lo cual, bueno, ya hablaba, ¿no? Ya sabemos cómo enseguida cualquier medida puede ser llamada de subversión o tantos términos que le han dado. Sí, aplicando también el terror, el miedo a las poblaciones de ese lugar y de otros territorios cercanos también. Totalmente, totalmente. Como decís, Sofi, bueno, el 2004, un poco ante la oposición, justamente, que junto con los Estados Unidos y los medios de comunicación buscó un poco sembrar el miedo y causar pánico en toda la población, Chávez lo resolvió muy simple: hagamos un referéndum revocatorio. Si el pueblo quiere que me vaya, yo me voy. Se realizó en el año 2004 y un 60% dijo que Chávez se quede, justamente mostrando el apoyo masivo y popular al gobierno. Bueno, en el 2007 fue reelegido. Fue reelegido nuevamente en el año 2013, pero ya enfermo Chávez de un cáncer, no pudo asumir y fue Nicolás Maduro quien asumió. Bueno, fue en marzo del 2013 que Chávez nos dejó. Lo que queremos recordar acá es el legado justamente de la construcción de la patria grande, una visión americanista, que ahora seguramente podamos encadenar cuando charlemos el encuentro de Bolívar y de San Martín, ¿no? Pero bueno, queríamos recordarlo a Chávez en honor a él, en nuestro humilde homenaje acá de la Posta del Paraná. Vamos a escuchar después de la efeméride un fragmento de la cumbre contra el ALCA, la anticumbre en Mar del Plata, en el año 2005, en el cual Chávez abre un nuevo ciclo. Recordemos que después del no al ALCA, en América Latina surge el ALBA, surge la UNASUR, se le da un nuevo giro al MERCOSUR, se crea la CELAC en el 2011 y justamente la integración latinoamericana pasa a ser el objetivo de los gobiernos progresistas y de izquierda en el continente. Bueno, vamos con la segunda efeméride del día. Vamos. ¿Cuál es la segunda? La segunda efeméride del día tenemos en la ciudad de Guayaquil, 26 de julio de 1822, gran encuentro. Simón Bolívar y José de San Martín. San Martín, que venía subiendo, como bien sabemos, liberando el norte de la Argentina, Chile, Bolivia, llega hasta Perú, con un ejército muy debilitado. Continuó subiendo hasta la ciudad de Guayaquil, actual Ecuador. Bolívar, que venía bajando, bueno, se encuentran en 1822. Muchos han hablado de este encuentro. Es un encuentro que realmente da para buscar en internet, fuentes de distintos historiadores, distintos pensadores, porque la realidad es que se sabe poco este encuentro. Hay quienes dicen que se dieron la mano y dijeron vamos juntos a liberar el continente. Hay quienes dicen que hubo una correlación de fuerzas y directamente había también diferencia dentro del proyecto sanmartiniano y bolivariano. En concreto, lo que podemos saber es que efectivamente se juntaron. Fue la noche del 27 de julio de 1822. Dicen que Bolívar agasajó a San Martín con un banquete. Lo que sabe en concreto es que hablaron sobre el futuro del continente americano, la importancia de terminar con el último bastión del imperio español en el continente. Estamos hablando de la oligarquía y los sectores ligados al puerto, en Lima sobre todo, lo cual San Martín justamente no pudo enfrentar, ya que Buenos Aires no le dio el apoyo militar. Hay una anécdota que dice que San Martín mandó a su hombre de confianza de la Fuente en busca justamente de apoyo militar y de recursos de Buenos Aires. Rivadavia, proyecto centralista ligado a los proyectos económicos británicos, le dijo: nosotros no queremos hacer más nada por la independencia del continente. Lo cual dice algo, San Martín llegaba debilitado justamente acá a la ciudad de Guayaquil. En concreto, se sabe que la noche del 27 y 28 de julio de 1822, San Martín huyó dejando a sus hombres, dejando a parte del ejército que se unió al ejército de Bolívar, pero se fue, como quien dice, por la puerta de atrás. En 2013 hay un historiador colombiano llamado Armando Martínez que encontró en el Archivo Nacional del Ecuador una carta escrita por Pérez, quien fue secretario general de Bolívar. ¿Qué es lo que dice Pérez en esta carta? Que esta carta estuvo traspapelada durante 200 años por estar mal archivada, pero viene justamente a esclarecer un poco este famoso encuentro. Lo que viene a decir es que, bueno, el encuentro fue cordial, pero que entre San Martín y Bolívar hubo una diferencia sobre qué tipo de gobierno establecer. Recordemos que San Martín quería establecer un monarca para todo el continente y Bolívar no estaba de acuerdo, por lo cual se dice que una de las principales diferencias era con respecto a esto. Bolívar quería establecer una confederación de estados que se reunieran justamente en un gran estado que fuera toda América Unida, sí, ¿no? Sí, Latinoamérica Unida. Bueno, esta fue una de las diferencias que tuvieron. Evidentemente Bolívar vio que San Martín llegaba, no tenía fuerza, no tenía el apoyo militar. Como había que neutralizar la amenaza justamente del gobierno español, Bolívar decidió reclutar 4.000 nuevos hombres que se unieron, junto a los 5.000 veteranos que ya tenía. Y dos años después, la batalla de Ayacucho terminó justamente con el último resabio del imperio español para ponerle fin, ¿no? Bueno, da para realmente para buscar mucho sobre este encuentro. Es más que interesante. Tal vez la historia siga discutiendo esto. En la ciudad de Guayaquil hay un monumento enorme justamente de los dos líderes y héroes del continente dándose la mano. Pero queremos traerlo acá, obviamente reivindicar su labor, su tarea, su visión de este proyecto americanista. La misma que Chávez trajo en los recientes años, en el siglo XXI, sí. Y estos las discusiones que nos atraviesan. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, concluimos entonces con la efeméride del día desde acá, desde la estación. Y nos encontramos la próxima. Vamos con la próxima. Saludos. Vamos a decirlo. Alca, al carajo. Alca, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Hoy, aquí en Mar del Plata, Blanca Chancoso, la saludo a ella y a lo que representa, a la dignidad de los pueblos indígenas de este continente. Agradezco sus palabras. Y además, Blanca me ha entregado una copia de las conclusiones y las resoluciones de este maravilloso tercera, de esta maravillosa tercera cumbre de los pueblos. Me llevo esas conclusiones, resoluciones de los pueblos para difundirlas, y no solo para difundirlas, sino para luchar por ellas, para hacer realidad los sueños de tantos y de tanto tiempo y de tanta gente. Además, a lo mejor cuando me toque hablar allá en la otra cumbre, la que se va a inaugurar a las 4 de la tarde, a las 3 y media, a lo mejor me sirve de, seguramente me va a servir de mucho, de inspiración. Y le informaré a mis colegas presidentes, he recibido estas conclusiones, pudiéramos sacar una copia para repartirla ya, ¿no? En aquella cumbre de presidentes y de jefes de gobierno. Y para que Oh, mi linda nena.

Bueno, muchas gracias, y ustedes también están invitados, si quieren venirse el sábado un ratito, a las 4, así charlamos, les pasamos petitorio para juntar firmas, y sí. Muchas gracias de nuevo por estar siempre, ¿eh? No, por favor, hasta luego, estaremos gracias. En contacto en otra oportunidad, chao. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando nuevamente con Adriana Cufré, que sigue en la lucha con el pedido de justicia por la muerte de su madre. Nos estará contando, estaremos informando de nuevas actividades o jornadas que hagan para, bueno, mantener vivo el reclamo y bueno, también la memoria de su madre. Son las... ¿Qué hora es? Ya son las 8 casi y 20 de la noche. Queda un poco más de programa. Vamos a estar en comunicación con Jonathan del barrio Ricardo Rojas. Vamos a tener un bloque de noticias también seguramente. Así que quédense ahí que ya volvemos con más. Vamos a escuchar un tema de Alma Fuerte. ¿Qué tema de Alma Fuerte? Una estrofa más. Me encanta la cortina. Sí, sí. Como para levantar un poco, ¿no? Sí, tiene los dones artísticos de Sky, sorprenden, la verdad. Muy bueno tenerlo de vuelta un día. Unas estrofas más. De dibujar, soñando no guarde el olvido, de llegar a vos intenté, amarga cruz de sal, cargo desde el momento que nacido, nunca tuve intención. La paz por temor, la verdad y la razón abre los cielos, no suicidaré mi fe, las mentiras que alimentan este infierno dan motivos a creer, no me podrán cambiar. Aunque mucho lo intenten, juego a ser quien soy, pues que yo soy el que soy, dejo ver. La verdad y la razón abren los cielos, no suicidaré mi fe. Las mentiras que alimentan este infierno motivos a creer. Sé que flaco es el ovillo de mi timo carretel. Me la pasé largando vino al remontar estrellas de caña y papel. A creer. Qué flaco es el ovillo de mi íntimo carretel. Me la pasé largando hilo al remontar estrellas de caña y papel. No me podrán cambiar, aunque mucho lo intenté. Comienzo de espacio publicitario. La Casona Express, cafetería y buffet. Tostados, sándwich, licuados, comidas rápidas. Disfrútalo en un clima familiar. Santiago del Estero, 1369. Pizzas, empanadas y tartas artesanales. Delivery viernes y sábados. Hace tu pedido al 0348-1543-5207. La Casona Express, calidez artesanal, atendido por sus dueños. Ferretería Carlitos. Let's hook tonight. Maipú 1569. Teléfono 1550574916. Ferretería Carlitos. Joyería y relojería de Marchi. Más de 23 años en Maschwitz. Avenida Villanueva 1208. 03484-446698. Joyería y relojería de Marchi. Aceptamos tarjetas de crédito. Escribanía Minskas. Nuevo teléfono 03484445880. Nueva dirección, El Ombú 1650, a metros de colectora y ruta 26. El Luchador. La mejor carne de ternera, pollos y filet de merluza de primera calidad. Frutas, verduras, lácteos, fiambres, variedad en bebidas y todo lo necesario para tu hogar. Envíos a domicilio al 444-4517. El Luchador. Benito Villanueva y Paso, Ingeniero Maschwitz. Rotisería Banzai, pizzas y empanadas, plato del día, viandas diarias. Catering, evento, pizza party. 444-7925. Maipú 1570. Ingeniero Maschwitz. Rotisería Banzai. Taller Néstor. Mecánica general. Inyección. Taller Néstor. Maipú 1758. Ingeniero Maschwitz. Fin espacio publicitario. Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Estos espacios son bienes del dominio público natural, es decir, de todos nosotros. Son fundamentales ya que ofrecen beneficios ambientales al conjunto de la sociedad, siendo reservorios de agua dulce, purificando y mejorando la calidad de las aguas y controlando las inundaciones. Los humedales están en peligro. Ayúdanos a preservarlos. Para más información, ingresa en la página de Facebook Basta de Barrios Privados-Medio Cuidemos los Humedales. Tu participación es muy importante. Parece que lo lindo es la arena, palmeras, arena y un lago artificial. Parece que lo lindo es la arena, palmeras, arena y un lago artificial. ¿Qué tal un bulevar destruyendo el humedal? Son las 8:26 de la noche. Más o menos media horita de programa tenemos por delante y estamos en el bloque de noticias. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de lo que se venía con el tetazo. Fue o pique tetazo también. Fue así nombrado en distintos lugares del país, distintas provincias, en todas las plazas en realidad de la Argentina. Hubo una convocatoria de madres amamantando a sus hijos por la polémica que hubo de los oficiales de la policía que en San Isidro, quisieron detener a una madre en esta acción de alimentar a su hijo, algo tan natural como eso. Entonces, bueno, la convocatoria realmente fue masiva y en todas las plazas del país hubo una madre haciéndole frente a esta discriminación, ¿no? que sufrieron. Acá leyendo el Argentino Zona Norte, que dicho sea de paso fueron ellos los que levantaron la noticia en un primer momento y que bueno, luego tuvo repercusión en todos los medios. También leyendo acá estoy en el hablando de Pilar, distrito vecino acá de del municipio de Escobar, dice: insólito, Pilar sin luz tras el freno al tarifazo. El distrito que logró frenar el tarifazo en la justicia sufre cada vez más interrupciones del servicio. Desde Edenor, aunque fueron intimados a regularizar la situación, responsabilizaron a los usuarios y al gobierno anterior. Bueno, los barrios más afectados por esta medida de la Municipalidad de Pilar son Derqui, Villarrosa, Lago Marcino. Estos son algunos de los barrios que menciona la nota del Argentino Zona Norte, que bueno, tras este fallo a favor, se encuentran ahora con este hecho de tan sin luz. También La Lonja. Y bueno, otros barrios que están siendo, digamos, afectados por el no servicio de luz por parte de Edenor. Que pareciera ser como una especie de revanchismo, digamos. Sí, sí, sí, parece como, sí, como un revanchismo, una venganza, no sé. Pero lo real es que los vecinos están sin el servicio. Bueno, a nivel nacional, otra de las noticias que está teniendo una fuerte repercusión negativa es el recibimiento de Macri al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Llega esta noche, si no me equivoco, a Buenos Aires y bueno, el problema, digamos, ¿por qué no es bienvenido? Las razones son muchas en realidad. Leyendo a Cecilia González, una periodista mexicana que está acá en Argentina, hizo un punteo muy breve, pero está bueno mencionarlo y tenerlo presente. Y dice: los 11 muertos recientes en la protesta de maestros de Nochitlán en Osaka, eso lo estuvimos comentando también acá, la fuerte represión de parte del Estado a los trabajadores. En otro punto dice: los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre se cumplen 2 años de su desaparición y el gobierno ha sido criticado por todos los organismos internacionales de derechos humanos. También agrega: la semana pasada tuvo que pedir perdón por el escándalo de corrupción de la Casa Blanca. El presidente vivía en una mansión comprada a uno de los principales contratistas del Estado. También en una cumbre reciente con Obama y Trudeau, Peña Nieto criticó el populismo. Dice: yo soy populista, le respondió Obama. El 65% de los mexicanos desaprueba su gestión, tiene el nivel más bajo de popularidad de sus 3 años y medio de gobierno. También dice que este año su partido, el PRI, perdió importantes elecciones en 4 estados, que vendrían a ser provincias en México. Y también agrega 2 más, dice: la guerra contra el narcotráfico sigue acumulando miles de muertos, desaparecidos, desplazados, amenazados. Y también en relación con esto, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. Bueno, veremos qué sucede, qué pasa con la llegada de Peña Nieto y con el paseo que dará seguramente con Macri por Argentina. Sí, tal vez como hay un dicho mexicano, ¿no? Tan cerquita de Estados Unidos y tan lejos de Dios o algo por el estilo, ¿no? Sí. La verdad que triste la figura de Peña Nieto y también triste el mensaje político que da nuestro presidente, que yo capaz le pongo un paralelismo con Peña Nieto, ¿no? Presidentes bastante, no sé si son bastante animales políticos, son más gente puesta y se sabe que lo que está por detrás es algo bien, la verdad, macabro, ¿no? Intereses oscuros. No hay que olvidar que en México hay 28.000 desaparecidos en una democracia, ¿no? Bueno, en estas aparentes democracias, que es lo que se quiere, a donde hoy apunta a imitar nuestro gobierno. Sí. También Cristina lo había recibido en su momento a Peña Nieto, pero bueno, también en contexto, ¿no?, actual. Y hoy hay una clara agenda política, ¿no? Relanzar los acuerdos de libre comercio hacia el Pacífico, la alianza con estos gobiernos neoliberales, o sea, ya quedan muy pocos gobiernos progresistas, aunque sea debatible el término o no. Uh-huh. Muy pocos gobiernos quedan en Latinoamérica o en América del Sur y parece que va a ser algo que se va a profundizar. Hoy mismo, si no me equivoco, asumió, como leí por ahí, el Macri peruano, el Kushner, no sé cómo es el apellido, otro gobierno neoliberal. Sí, que sí. Ganó en un balotaje que la otra opción era, sí, no era muy la hija diferente de Fujimori, y el pueblo peruano tuvo que elegir entre dos candidatos que eran los dos, eran neoliberales, ¿no? Sí, digamos que no hay opción de izquierda en Perú porque la izquierda está a la opinión popular fuertemente ligada con el terrorismo de los 90, con Sendero Luminoso y lo demás, así que es como que, bueno, vamos a ver quién nos va a robar un poco menos. Claro, y Ollanta Humala, que es el actual presidente, en su momento había asumido con una posición que parecía una especie de Chávez peruano, pero que después termina siendo algo completamente un fracaso. Y bueno, ¿qué más? ¿Algo para agregar? Bien, bueno, vamos a comentar algo más local. Algo más local, algo que venimos dándole un seguimiento desde el programa pasado y tiene que ver con una campaña más a nivel Escobar, tiene que ver con poner a la luz un montón de disconformidad que hay con las empresas inmobiliarias como Ibico, sí, que venden este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Nosotros siempre hablamos más desde los vecinos damnificados por inundaciones, que están peleando todo esto, pero también hay los propios clientes de la empresa, sí, inversores que sistemáticamente publican en internet quejas públicas y abiertas contra los directivos de esta empresa, donde sí piden explicaciones, ¿no? Y sí, fundamentalmente por Twitter, ¿no? Y también en la página, que creo que puede entrar cualquier persona y ver, bueno, las críticas que dejan inversores y, bueno, propietarios. Que esto debería ser material periodístico para muchos medios que hagan un trabajo. Sin embargo, como se sabe, este tipo de empresas ponen mucha plata en los medios, entonces todo lo que es críticas no aparece, así que nosotros nos vamos, uh-huh, a ocupar con mucho gusto de poder darlo a la luz. Hay un especial ahora, para empezar, hay una cuenta que se llama El Pueblo Quiere Saber, que está tuiteando a O'Reilly, Jorge y Aidico, y dice: la estafa se paga con cárcel, ojo, porque ya hay denuncias en San Matías con este tópico. San Matías es uno de los emprendimientos acá en Escobar. Ya está construido, pero una clausura municipal, aparte de las clausuras regionales por el juzgado federal, también hay una clausura municipal, las familias no están pudiendo construir. Sí. Y entonces hay mucho pataleo de los inversores por este tema y la empresa no está dando ningún tipo de respuesta. Es uno de los temas que viene saliendo a la luz permanentemente. La misma cuenta, El Pueblo Quiere Saber, publica en otro mensaje por Twitter, le dice: señor O'Reilly, Jorge O'Reilly, no nos bloquee, solucione la estafa perpetrada a los vecinos de San Matías, insiste desde esta cuenta. Sí, sí, ya se está hablando de estafa, o sea, hay un reconocimiento de que los negocios que están haciendo, que hicieron, son totalmente ilegales, como decía Ricardo Barbieri hoy más temprano en el programa, de que fueron construidos en un marco de total ilegalidad y bueno, con el aval y de los municipios, ¿no? Exactamente. Acá otra cuenta, Marcelo B., dice: ¿qué pasa con San Mateo? Vamos para los 2 años que se completó el 100% del pago. Mientras lanzan barrios nuevos por todos lados. O sea, sí, la gente ya pagó lo que era la promesa de la empresa que tenía que pagar. No tiene su producto entregado, pero lejos de eso ve que la empresa por todos lados sigue lanzando nuevos emprendimientos. Sí, mismo acá en Pilar del Este hay una publicación de hace 2 días nomás que dice: Pilar del Este es invertir en una zona consolidada, todos los servicios cerca para una mejor calidad de vida. Y bueno, en realidad, si hablamos de calidad de vida, se inunda todo en Pilar también. Se diría que está capaz Eidico, Jorge O'Reilly, están quemando las naves, ¿no? O sea, están empantanados en la ilegalidad, en en la forma criminal de construir que han desarrollado y siguen abriendo el juego. Es como que tal vez están apostando, ¿no? Es su modus operandi, la especulación inmobiliaria, ¿no? Una burbuja que han creado acá. Parece sí. que van, no aprenden y van por más, están retrucando, quieren ir por todo, parece. Están, aparte están en todo el país, ¿no? Están lanzando también por Bariloche. Por el sur, en sí. En Salta. Y otra cuenta se refiere al emprendimiento Santa Ana y tuitea a O'Reilly y Guico y dice: en noviembre dijeron, el barrio se lanza con o sin autorización. Manda al frente lo un manda. Cliente, aparentemente desde las oficinas de Guico a fin del año pasado, daban este argumento. Quédense tranquilo que con o sin autorizaciones vamos a empezar. De hecho lo hicieron porque Santa Ana trabajaron muchos meses sin autorizaciones y recién en marzo fueron frenados. Ahora, ¿qué ¿con dice? Qué impunidad, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué dicen este tipo de directivos ahora que hubo frenos judiciales a partir del 1 de julio? Bien, acá por Twitter también nos enteramos, gracias a la cuenta de Germán Gómez Picasso, que es nada más y nada menos que el fundador de reporteinmobiliario.com, un sí. arquitecto que tiene este sitio web de primer nivel donde aparecen siempre los nuevos lanzamientos. Que en su biografía de Twitter igual, esto es muy fuerte, la verdad, se define como oligarca e inquilino. Y ex-skater. Dato no menor. Es buenísimo. Es muy piola. Este hombre... Tiene mucho sentido del humor, me parece. Sí, sobre todo cuando le publica el siguiente comentario elogiando a O'Reilly. Dice, un capo O'Reilly, mandando al frente en panel de arquitectos en Batimat a las asociaciones que frenan obras y piden luego coimas. O sea, esto fue publicado el 3 de junio del 2016, poquito antes del fallo judicial, pero ya... Fue más o menos la fecha de la audiencia de Remeros Beach. Yo estoy... Un poquito antes, ya se venía, ¿no? Se veía venir. Y de hecho, en marzo ya habían tenido freno y Guico, tanto en Escobar como en Tigre. Claro. Entonces se venía avanzando. Había un fiscal que estaba pidiendo la paralización de las obras. Y se nota que ya se la veían venir. Entonces O'Reilly, en un panel en Batimat, que no sé... se tratará, pero ya decía que esto son las asociaciones que piden frenar obras para después pedir colma, tratando de legitimar. Deberían hacer las correspondientes denuncias en tal caso, ¿no? Había un ideólogo, un pensador alemán del nazismo que decía, miente que algo quedará, ¿no? Parece que estos muchachos aprendieron bien desde esa escuela, ¿no? Sí, y hace un rato que intentaba buscar desde mi celular para ver más comentarios, porque en la página de Facebook de Guico había muchos comentarios y no los pude leer desde mi celular. Estoy tratando de encontrarlos en Facebook. No sé, me suena raro esto. No sé si es que eliminaron la opción o qué está pasando, ¿no? No sé si después alguien lo quiere chequear, pero... Vamos a estar revisando. Bueno, pero no estaría la opción de escribir una opinión o de dejar un comentario, como, bueno, desde ahí también es que leímos el programa anterior algunos dichos de inversores, de propietarios que están muy disconformes con Guico. Exactamente. Bueno, esto para que se vea que no solo son denuncias que vienen de organizaciones sociales o vecinales, sino que también de los propios clientes de estas empresas son damnificados. Bueno, vamos a hablar un poco también, se está acercando agosto, estamos en 28 de julio, arranca agosto, conocido, llamado como el mes de la Pachamama. Tradicionalmente el primero de agosto se hacen distintos tipos de ceremonias, la corpachada se llama, que tiene que ver con el agradecimiento a la madre tierra. Bueno, distintos lugares del conurbano van a realizar este tipo de ceremonias. Acá en la zona norte hay varios lugares, ¿no, Valentín? Por ejemplo, en Vicente López, nuestro amigo Antonio Jiménez organiza una celebración en la costa de Vicente López, en la costa del río La Plata. También la Universidad General Sarmiento, en su sede que tiene Malvinas Argentinas, hace también una ceremonia. También el primero de agosto, sí. También acá, muy cerquita de acá nuestro, en Garín, precisamente... El 14 de agosto, domingo 14 de agosto, la gente de Raíces Jujeña de Garín está invitando a una celebración. Seguramente vamos a estar hablando con los referentes de esta organización, que todavía no hemos podido conversar, es una de las denuncias pendientes. Sí, perdón. Finalmente encontré la parte de los comentarios en la página que está medio encubierto, no sé, hay una nueva disposición en Facebook, pero acá voy a leer un poco dos comentarios. Uno es de hace dos días, de Nando Mengoni. Dice: buenas tardes a todos. En vistas a que nadie se hace cargo en contactarme por la situación que estamos viviendo en el barrio Santa Ana 1 y 2, como así también Casas de Santa Ana, convoco a todos los que tengan interés en apersonarnos y exigir que las cuotas mensuales no sean cobradas hasta que los proyectos sean puestos en marcha nuevamente. Más aún cuando en mi caso he pagado 34 de 48 cuotas y el barrio no tiene las calles hechas siquiera. Entiendo que hay mucha gente en la misma situación e incertidumbre. Más o menos en línea hay un comentario, a ver, vamos a leer. Generalmente, ahí está, la respuesta de Ídico. Sí. Tratando de llevar una tranquilidad a los clientes. Sí, sí. Pidiéndole paciencia en muchos casos. O en algunos, ahora empezaron a informar que hay medidas judiciales en alguna situación. Claro, pero se obvia bastante eso, ¿no? Como esa parte de... Porque, digamos, bien sabemos que se construyó ilegalmente o que se iniciaron obras no autorizadas. Claro, para empezar, la comercialización eso. No se puede realizar hasta que tengan todo el proceso de habilitaciones, la factibilidad, la declaración de impacto ambiental por el organismo de medio ambiente, digamos, a nivel provincial. Todo eso sí. No lo respeta. Otra propietaria dice que también... están en la misma situación en el barrio San Matías, hace 4 meses que no se puede construir y bueno, no reciben ninguna información. Este barrio, a diferencia de Santa Ana, está terminado, dice Marcela García. Y Eidico alude a que todos los proyectos del municipio de Escobar están con el mismo problema, ya que los planos están en proceso de revisión y aprobación de los planos. O sea, algo que se tendría que hacer previamente a la construcción, pues justamente San Matías ya está terminado. Exactamente. Está como todo al revés. Exactamente. Bueno. Y volviendo capaz, o para cerrar también, ¿qué tendría que ver la Pachamama con todo esto? Bueno, estos sujetos son los que destruyen nuestra Pachamama, ¿no? Puntualmente, volviendo a la agenda, el 28 de agosto vamos a estar cerrando el mes de la Pachamama en Punta Querandí. Hubiera sido lindo que esta empresa Eidico, el barrio San Benito, hubiera cumplido la ley y devuelto la calle paralela al arroyo Garín, ¿no? Facilitaría bastante el acceso para esta fecha a un ritual, una ceremonia que convoca a mucha gente, como también el Inti Raymi o como también el festejo del aniversario en Punta Querandí. Así que bueno, ojalá para el año que viene podamos contar con una conexión por tierra para ingresar a ejercer nuestros ritos y nuestras prácticas ancestrales que bueno, que son mancilladas o impedidas por sí. Sectores que están totalmente en las antípodas, ¿no? Que reniegan de que tan cerca de ellos se reivindiquen todo lo que ellos llamarían salvajismo, cosas... Paganos. Ritos paganos, ¿no? Estas culturas monoteístas. Bien, bueno, un último comentario antes de ir al tema musical. Sí. Es una denuncia que también salió en los medios, por suerte tuvo bastante repercusión. Es una investigación del CONICET que uh-huh. habla de que la contaminación por glifosato está llegando a través del río Paraná a toda la cuenca del Paraná y dice que en particular esta contaminación se hace más fuerte a la altura del río Luján. Uh-huh. O sea que encima del río Luján, en la unión con el Paraná, o sea, justamente la cuenca baja. No en la cuenca alta del Luján, que podría ser Suipacha, Mercedes. Bueno, está en la zona de Luján, está muy alta la contaminación por glifosato, o sea que a todo lo sumado, que problemáticas que tenemos acá, le tenemos que agregar la contaminación que viene de la zona de producción agropecuaria y agroindustrial en el norte, digamos, sí. ¿No? Toda la zona de Areco, ¿no? Sí, y demás, porque esto ya tiene que ver con lo que viene de toda la Mesopotamia, claro, digamos. Viene arrastrando provincias. El río y acá es la zona más. Entonces, afectada. Bueno, uno piensa problemáticas lejanas, pero no, son problemáticas que afectan. Estamos sí. en este lugar que es el filtro y donde viene todo. Uh-huh. Todo lo contaminado de otros puntos del país llega a este punto. Bueno, cerramos entonces el bloque de noticias y seguimos con un poco más de La Posta del Paraná. Nos vamos con un tema musical y ya volvemos. Yo, una vez más, al

muertes. Sí, y retomando, digamos, la primera entrevista del programa con Ricardo Barbieri, del Tigre Verde, que él comentaba, ¿no?, cómo los barrios populares, los vecinos históricos son desplazados, sea por los countries, por los barrios privados, como también, en este caso, por las fábricas que están emplazadas al lado de los barrios, prácticamente. Claro, todos estos lugares, La Paloma, Ricardo Rojas, Las Tunas, aparte de la generación de mayores inundaciones por barrios privados, tiene la contaminación de las fábricas que están instaladas ahí muy cerca. Sí. Sí, y también algo preocupante que nos comentaba en su momento Ricardo Barbieri era que cuando se acercaban a estas zonas a sacar fotografías, a investigar, al toque, ¿no?, porque están las cámaras, obviamente, aparecía el COT, que es la Policía Municipal de Tigre, y como que no los dejaban estar ahí, les decían, no, se tienen que ir porque esta zona es peligrosa, o sea, buscaban alguna excusa para echarlos de ese lugar para que no puedan ejercer algo que cualquier ciudadano puede hacerlo, ¿no? Tuvo que ir él luego con algunos concejales para poder hacer esto. También es lamentable eso, ¿no?, que hayan a veces desde las instituciones del municipio querer acallar o impedir que los vecinos responsables saquen un poco esta verdad a la luz, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Bueno, llegamos al final, como la música ahí de nuestro operador lo indica. Programa, no sabemos, no recordamos ese número. Ya 21, lo perdimos. O 22, el loco. Pero bueno, muy buen programa, haciendo la previa del lanzamiento de la campaña Más Humedales, Menos Inundados. Ojalá que a la gente que está escuchando se haga el espacio para poder ir a esta convocatoria. No es una convocatoria más. Hay protestas y manifestaciones y actividades permanentemente, ¿no? Sí. Uno no puede ir todo el tiempo a todas. Eso es comprensible, pero esta no es cualquier convocatoria más, es una campaña donde por fin confluyen organizaciones de muchísimos lados. Muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué no se unen siempre? ¿No? Uh-huh. Bueno, acá se han unido, se han organizado y invitan a los vecinos a poder acompañar este proceso. Se siguen sumando adhesiones y además, digamos, no es cualquier campaña o movilización o manifestación, porque es algo que nos toca muy de cerca. Son los humedales del río Luján los que están siendo afectados, los que han sido copados por estos megaemprendimientos. Y bueno, ahí estaremos. Es nuestro territorio, digamos. Si uno tiene conciencia, identidad con nuestros lugares, con Tigre Escobar, es una responsabilidad adherir o estar, si se puede. Claro, y no es algo solo del presente, ¿no? Es algo de generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos seguirán con esta lucha. Ojalá que no, que hayan avances, ¿no? Esperamos eso. Bueno. Así será. Así que estén atentos ahí por internet. Está el Facebook Más Humedales, Menos Inundados. Va a haber novedades. También en la página de la Asamblea en Defensa del Humedal, Basta de Barrios Privados, Cuidemos los Humedales. Ahí también se sube toda la información, se va actualizando permanentemente. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Acá concluimos un programa más de La Posta del Paraná y nos encontramos el próximo jueves. Tú mis buenas están llegando, dándote la quijada otra vez. Muba, en la cabeza, tal vez. Muba. Depende para qué lado estás, mi